Hoy es miércoles 28 de enero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Piden asilo político para el joven saharaui Hassan Alia. El 17 de febrero de 2013, el Tribunal Militar de Rabat emitía una sentencia contra 25 civiles saharauis, entre ellos Hassan Alia, que se encontraba en el País Vasco por una beca de estudios y es sentenciado a cadena perpetua en rebeldía. Desde entonces recorre numerosos lugares para dar a conocer la situación de desamparo de sus compañeros encarcelados y la injusticia a la que el régimen marroquí somete diariamente al pueblo saharaui. Precisamente el joven saharaui estuvo el año pasado participando en las jornadas de solidaridad organizadas en Berriozar por el colectivo Berriozarco Saharaen Aldeko Lagunak. Precisamente este colectivo, a través de su página de Facebook, anima a participar en las movilizaciones que se van a llevar a cabo en los próximos días para exigir el asilo político de Hassan Alia. La primera, el próximo jueves, mañana, en la plaza del Ayuntamiento de Iruña a las 8 de la tarde, y el próximo sábado una marcha recorrerá las calles de Bilbao a partir de las 5 y media de la tarde con esta misma reivindicación. Esta condición de refugiado político ya se le ha denegado una vez por parte del Ministerio de Interior español, dándole un plazo de 15 días para que abandone territorio español. A continuación escuchamos las palabras de una de las personas miembros del colectivo Berriozarco Saharaen Aldeko Lagunak. Hassan Alia mendebaldeko Saharako zonalde okupatuetako ekintzaile gaztea da. Berriozarren iaz antolatu zen Sahararen aldeko astean ezagutzeko aukera izan genuen. Berak azaldu zigunez, 2010ean Gdeimizik duintasunaren kanpamendua deitutako ekintza pazifikoan parte hartzeagatik, beste 24 gazteri bezala tribunal militar batek biziosarako gartzela zigorra ezarri zion. Sententzia hori baino urte bat lehenago, Hassanak Espainiari eskatu zion asilo politikoa, eta aurreko astean iritsi zitzaien ezezko erantzuna. Espainiar gobernuak herrialdea uzteko 15 eguneko epea jarri dio, eta Marokok gaztea atxilotuz gero, torturatua izateko arriskuan egonen da, eta biziosorako kartzela zigorra bete beharko du. Y cambiando de tema, campaña a favor del modelo D. Así es, hoy se celebran unas jornadas de puertas abiertas con el fin de que las madres y padres conozcan in situ tanto la manera de trabajar como las instalaciones del Centro Mendialdea 2. Además, es tiempo de prematrículas escolares y varias entidades y servicios de euskera municipales ponen en marcha la campaña de matriculación en favor de este modelo. En esta ocasión se acompaña esta campaña con un vídeo que está teniendo mucha repercusión en las redes por el contenido del mismo. Las prescripciones en Mendialdea 2 comenzarán el 9 de febrero. Escuchamos a continuación las palabras de Zigor García, director de Mendialdea 2. Egunerokotasunean nola lan egiten dugun, ba garrantzitsua iruditzen zaigu, ez da gure proiektua bera ulertzeko, ez da badakizu, bueno, de ereduko eskola garela, inmersio linguistikoarekin ja hiru urtetatik hasten garela eta batzutan kezka sortzen du horrek, zalantza nola egiten duzue, baina gero praktikan ikusten dutenean, bueno, askoz hurbilago sentitzen dute, eta askoz, bueno, ikusten dute nola aurrak funtzionatzen duten ere, guk ere bai, eta bueno, pentsatzen dugu hori dela bidea, ez da. Y hoy miércoles el Pleno Municipal debatirá 9 puntos previstos en el orden del día. Así es, Garasi, un total de 9 puntos, como comentas, entre los que podemos destacar 3 mociones presentadas por el Grupo Municipal de UPN que proponen temas tales como la señalización colocada por la Diputación de Guipúzcoa, la pintada realizada en la sede de esta agrupación y nuevamente la pintada en la sede de UPN sale a la palestra en una moción presentada por varios grupos. Finalmente, UPN ha decidido retirar la moción que hablaba sobre la seguridad en las inmediaciones del campo de fútbol por haber llegado a un acuerdo en la Comisión de Urbanismo que solucionaba el tema propuesto. Del mismo modo, las 2 mociones inicialmente presentadas sobre el ataque al monolito del Murallón se han unificado en una sola. La sesión, hoy miércoles a las 6:30 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Berriozar. Y hoy, miércoles, también se volverá a juntar la Comisión de Carnaval. Así, como bien dices, se trata de la segunda reunión de este grupo de trabajo que ya está ultimando los detalles para la celebración de Txolín 2015. La cita, hoy miércoles a las 7 de la tarde en el Kulturgune.